Bueno, pues crónica informativa desde el Colegio Virgen de Gracia, donde nos encontramos. Acudimos a un llamamiento en el que se han reunido hoy el LAMPA para reivindicar claramente y muy especialmente la dirección de la alimentación de nuestros hijos. Tengo el placer de saludar, pues estoy muy bien acompañado. Estoy acompañado por José Antonio Caro, director de este centro. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. En esta ocasión también tengo el placer de saludar a Inmaculada Montero, que hoy no te voy a saludar como arquitecta, no. Hoy viene en representación de... De los padres, soy la secretaria del LAMPA Aljibe, del Colegio CEIP de Archidona, de Virgen de Gracia. También saludo a nuestra concejala, María Ábalos. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y gracias por estar con nosotros. Y a Paqui Medina, que también la voy a saludar. Paqui, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues José Antonio, Inmaculada, contadme, el llamamiento de lo que habéis llamado la cocina elaborada in situ, que vuelvan los fogones a este centro. Y la importancia y el porqué de esta reivindicación. Voy a empezar. Empiezo por aquí. Pues mira, lo que hemos hecho, llevamos muchos años intentando reivindicar que vuelva la cocina in situ, que ya estuvo en este centro, estuvo de 2 años aproximadamente, con una inversión muy importante que hizo el colegio, el ayuntamiento y el AMPA. Entonces se hizo la inversión y la cocina está, y de hecho funcionó. Pero en el año 2009-2010, ese curso escolar se quitó y vino la línea fría y luego el catering. Entonces, desde entonces, el AMPA, bueno, y el centro y todo, estamos reivindicando que vuelva la cocina in situ, porque entendemos que hay que valorar tanto la calidad nutricional, que tanto valor le da la Junta de Andalucía a los alimentos, como y la calidad sanitaria. Nosotros también la valoramos igual, pero queremos que se ponga en la misma balanza la calidad de una comida in situ, de una comida recién hecha, no de la comida del día antes, que es lo que ahora mismo tenemos como el catering. Entonces hemos hecho varias campañas en las que no se nos ha atendido, y en esta, a través del Consejo Escolar, salió la iniciativa de una recogida de firmas. Hemos recogido 1.630 firmas, que creo que es un número considerable, porque lo hemos hecho extensivo no solo al centro, sino al municipio. En ella ha colaborado pues el ayuntamiento, las madres delegadas, los padres del Consejo Escolar, los padres que tienen a su hijo en el comedor. Y con ello, pues, queremos mandarlo a la Junta de Andalucía y volver a reivindicar que vuelva esa comida in situ al centro. No es la primera vez, precisamente, que en este centro escuchamos esa petición. Y me acuerdo, especialmente, y atendiendo a tu formación profesional, este centro está perfectamente equipado para poder desarrollar, si se quisiera o si se dieran las circunstancias, una cocina elaborada en eso, in situ. Claro. Pues sí, la cocina está preparada. De hecho, se hicieron todas las medidas de seguridad, tanto de gas, de salidas de emergencia, todos los temas de seguridad se cubrieron. Las condiciones higiénico-sanitarias, eso se cumplió todo. De hecho, estuvo funcionando. Y no fue que se cerrara por ninguna medida de estas, sino porque se instauró en la Junta de Andalucía la línea fría, y a raíz de ahí, pues muchos de los centros, que el director sabe más nombres de centros, que también les pasó igual, pues le cerraron la cocina y empezaron a instaurar el catering. Entonces, que no es, nunca nos han puesto ninguna carta ni ha habido ninguna anomalía de nuestra cocina, sino que se instauró y ellos entienden que tenemos que ir con catering. Entonces, nosotros queremos que vuelva. Mira, yo te tengo que preguntar. Tú como madre, evidentemente, para tus hijos quieres lo mejor, eso lo damos todo por entendido. Pero, claro, ¿por qué de alguna manera confiamos en esa cocina donde conocemos a los cocineros, cocineras, donde estamos viendo cómo se pelan las papas, donde esas lentejas están en el fuego? ¿Por qué da ese grado de confianza, ¿no? Hombre, no es solo el grado de confianza, que sí que nos lo dan el que los cocineros sean de aquí, que tú lo veas y que sea todo in situ, sino también la calidad de los alimentos y la calidad de los nutrientes, porque no es igual los nutrientes o la calidad de la comida para tu hijo recién hecha que hecha de un día antes o 2 días antes. Los nutrientes no son los mismos. Y la gran pregunta, antes de hablar con María, porque a María le voy a hablar desde otra vertiente, evidentemente, ¿no? Pero yo esta tarde quiero preguntaros, ¿quién os debe de escuchar? ¿A qué puerta hay que llamar? ¿Quién tiene al final la última decisión para que esto cambie de una manera positiva? José Antonio se sonríe y yo te pregunto a ti directamente, ¿no? Bueno, vamos a ver, como bien ha comentado Inma, no es la primera vez que llamamos a una puerta, pero de momento, como siempre, la Administración da la callada por respuesta cuando no tiene ninguna que satisfaga las peticiones de los padres, ¿no? Hasta el momento, hemos comentado que se han hecho varios escritos, no solamente desde el centro como tal, tanto a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, como al ISE, ese ente que supra, que está por ahí, que teóricamente son los que rigen los destinos alimenticios de los andaluces. Se ha hecho interpelaciones parlamentarias y en ninguno de los casos la administración ha dado ninguna respuesta. Ellos, como AMPA, han solicitado en reiteradas ocasiones, han hecho envío de carta a los Reyes Magos, en este caso al ISE, que se apiadase de nosotros y nos concediese la cocina in situ. Yo tengo desde creo que el mes de septiembre, octubre, una petición de entrevista con el jefe de servicios de planificación educativa. Quedó en que me iba a llamar en breves días y los breves días, pues como siempre, se dilatan porque, no sé, porque es un tema que no lo tienen claro. Es decir, bueno, yo creo que sí lo tienen claro. Ellos quieren eliminar lo que es la comida, o sea, lo que son los comedores in situ. Quieren implantar la línea fría o el catering en todos sus centros, ¿no? Lo que de verdad clama al cielo es que haya cocinas como es esta, un poco también la de San Juan en Antequera, que se hicieron con una inversión importante económica para que funcionasen durante un año o durante un año y medio. Y sin embargo, cuando se instaura la línea fría, como decía Inma, es cierto que hay centros en Málaga, como puede ser Ricardo León, puede ser el Galvez Mall, puede ser el Antonio Machado, que sus cocinas estaban viejas, estaban deterioradas, llevaban muchos años funcionando, pero las nuestras estaban nuevas, estaban ahí, están impolutas. Entonces es una lástima que se despilfarre el dinero y se haga una inversión bastante fuerte. En este caso tuvimos que hacerla en ayuntamiento, AMPA y centro, pero es que ellos aportaron pues la cocina, la freidora, la extractor y demás historias. Y entonces, ¿para qué queremos esa inversión? Para nada. José Antonio, yo te iba a pedir, sabemos que el tiempo en radio tenemos que saberlo medir, un ejercicio periodístico. Dame un titular. ¿Cuál sería cuando tú hablas y cuando los padres se dirigen a ti, sobre todo marcando la sensibilidad en este terreno, ¿no? En el de la cocina, en el de la alimentación, en el de la preocupación? ¿Cuál sería, si tuviésemos que meter la mano en esa chichera, la preocupación generalizada y objetiva de los padres, ¿no? En las mínimas palabras posibles. Uy, el comprimir esto me va a costar un poquito, pero bueno. Yo creo que los padres están por mejorar la calidad alimenticia de sus hijos. Y nosotros, como centro, tenemos que estar con ellos porque entendemos que es así. Yo creo que Inma lo ha dejado muy claro cuando, aun con el mismo menú, no es lo mismo que tú empieces a elaborar la comida a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana a que la elabores dos días antes. Yo creo que lo que pretendemos es una mejora de la calidad alimenticia de nuestros escolares. Bueno, pues nos vamos a quedar en principio con ese titular. Al final haremos una especie de, bueno, pues de síntesis a todo lo que ya hemos hablado. En este caso, mira, María, yo no sabría cómo preguntarte, y más en un tema de tanta sensibilidad en una semana frenética, prácticamente que estáis todos trabajando, las personas que os dedicáis a la política activamente, en pedir el voto de confianza de vuestro ciudadano para la alcaldía de Archidona. ¿Qué puede hacer uno, ¿no? Yo te hablo a ti como mujer y como un representante, sin duda alguna, de nuestro electorado. ¿Qué se puede hacer por un poco, ¿no? Por arañar la piel de este limón? Hombre, pues yo creo que desde el ayuntamiento, desde primera hora, también se ha hecho todo lo posible. Me consta que Manuel Sánchez, nuestro anterior alcalde, tuvo varias reuniones en delegación y varios escritos con la callada, al igual que el AMPA y el Colegio por Respuesta. Y nuestro actual alcalde, Francisco Jiménez, una de las primeras medidas que tomó al coger el mando, a coger el timón de la alcaldía, una de las visitas fue a la delegada de Educación y le planteó el problema, entre otros, y hasta ahora tampoco ha tenido ninguna respuesta. A los escritos que tanto Inma como José Antonio han dicho que presentaron, el ayuntamiento se ha sumado a todos, ha firmado constancia como que ellos también hacen esa petición y sin tener también una respuesta. El ayuntamiento, por parte de nosotros, yo soy la representante de este ayuntamiento en el Consejo Escolar, y ellos saben que de primera hora nos hemos sumado a todas las protestas que han hecho. En la recogida de esta última de firmas hemos estado al pie del cañón, hemos estado recogiendo firmas y vamos a llegar con ellos hasta donde sea necesario para que vuelva el comedor in situ a Archidona. Mira, merece mucho la pena, y en este momento el preciso, recordar que el Ayuntamiento de Archidona forma parte de un convenio en el que se propugna la salud, ¿no? Y en las múltiples vías en las que esta radio también tiene su compromiso en la divulgación de los buenos hábitos. Y recordemos que ha habido ciclos formativos sobre un tema muy preocupante en la actualidad, como es la obesidad infantil, que empieza directamente por saber elegir de una manera objetiva y concreta el modelo educacional. Cuanto más cercanos tengamos los fogones, evidentemente, mayor control vamos a poder tener sobre qué y de qué manera y cómo comen nuestros hijos. Y por no decir, vamos a terminar subrayando también un poco el modelo de empleo, un puesto de trabajo más que se genera en el centro. Tiene todos los condimentos para ser una receta rica, rica, rica. Lo tiene todo, como tú bien has dicho, el cocinar en el centro, uno o dos puestos de trabajo dejaría en Archidona. Las compras normalmente también se harían en los establecimientos de Archidona, lo que también supondría unos beneficios para nuestros comerciantes. Y luego, bueno, pues la tranquilidad de los padres, de las madres que traen a su hijo diariamente al comedor, sabiendo que se cocina in situ, que la comida está hecha, como bien han dicho ellos, de 2 o 3 horas antes, que el colegio huela a comida desde primera hora, sabiendo que los fogones están encendidos, todo lo que trae son ventajas. María, la palabra privatización, le vamos a dar el paso a Inmaculada. La palabra privatización, ¿hasta qué punto tiene importancia en tu lectura en este terreno, ¿no? Porque parece que se ha, digamos, parapetado, ¿no? Ciertos modelos que podrían tener un uso perfecto aquí, sin embargo, por determinada, bueno, vamos a llamarlo así, líneas de actuación o conveniencia, bueno, pues hay una serie de empresas que se dedican precisamente a esto, ¿no? Es que lo estáis viendo, tú estás aquí ahora mismo sentado en el comedor de esta cocina, de este colegio, y ahora lo podrás comprobar, la cocina está en perfectísimo estado, como bien comentaba antes el director, fogones, bueno, válvulas, como bien ha dicho Isma. Está todo, algunas cosas está para estrenar. Entonces no hay nada que quepa en infraestructura. Tú, como bien sabes, hace poco el ayuntamiento ha puesto aquí en marcha un taller de cocina que se ha llevado a cabo durante 3 fines de semana, claro, sin problema alguno, porque estaba todo en estado perfecto de uso, ¿no? Así que no hay problema de que haya que hacer ningún gasto adicional para ponerla en valor y en marcha esta cocina. Así que no hay nada que impida que vuelva a cocinarse en esta cocina. Y le damos paso a ello, recordando también, ojo, importante, que no se nos puede escapar en lo del punto de fuga, que Archidona tiene una escuela de alta cocina, precisamente donde salen cocineros. La verdad que es que lo tenemos todo, contadme. No, yo es que habías comentado tú que Archidona es un municipio en el que hay una honda preocupación, de hecho había un programa en el que se intenta mejorar la obesidad. Bueno, pues nuestro centro, el Centro Virgen de Gracia, de toda la comarca, de la comarca norte de Málaga, estamos en un programa que se llama el programa Perita. El programa Perita es un programa quiere incidir sobre el problema de la obesidad infantil. Entonces lo vamos a iniciar este año con alumnos de 3 años. Entonces choca un poco que por un lado seamos el centro experimental del programa Perita. Que habéis impartido las famosas clases de las 5 piezas de fruta al día. Aparte estamos en el programa de alimentación saludable, el de fruta en la escuela, es decir, en todo lo que significa eso, ¿no? Entonces parece un poco chocante que seamos ese programa Perita, que solamente van a poner en el Virgen de Gracia, y que lucha contra la obesidad infantil, y que no nos permitan pues que esa alimentación, que coste, que vuelva al que quizás los menús que nos ponen no provocan obesidad, pero evidentemente son mucho más ricos en vitaminas, en todo. Entonces, a ver, si entre un programa y otro, pues no hay esa disyuntiva, esa separación, ¿no? Digo, apuntando como una cosa en favor de... Sé que esto daría para mucho diálogo. Vamos a entrar en momento de epílogo. Le voy a pedir a Inmaculada que prácticamente cierre este discurso. Inmaculada, tú y yo hemos crecido, nos han enseñado eso de la dieta mediterránea, que ha sido de ella, donde se ha perdido esa cultura del pan con aceite, y no sé, será que me estoy haciendo viejo, no me importa reconocerlo a los micrófonos, pero tenemos que recorrer valores que, cuidado, más que caducos, son de que tendremos que ponerlo un poco, ¿no? Mira, yo es que no quería dejar pasar para recordar algunas cosas. Una de ellas es que el número de usuarios descendió al 50% después de quitar la cocina in situ a la cocina de catering. O sea, que eso es un valor que se ve claramente en los padres, que han hecho lo posible, que aunque con su conciliación familiar la lleven regular, pero hacen lo posible por no traerlos, porque ellos entienden que es mucho mejor la cocina in situ. Yo lo sigo trayendo porque no me queda más remedio con mi horario laboral, pero hombre, voy a seguir esforzándome todo lo que pueda para que todos nuestros hijos, los míos y todos los demás, tengan una cocina más adecuada. Eso por ahí, el descenso tan radical que hubo. Y luego, por otro lado, pues reincidí en que hay otro centro en el que sí se hace la cocina in situ, uh-huh, y que los agravios comparativos son terribles. Y luego José Antonio también explicaba en la otra rueda de prensa que hemos tenido que también a la hora del pago también hay un agravio comparativo muy grave, porque en el otro centro, como la cocina es por gestión directa, al hacerla ellos y eso, pues la cobran los días consumidos a final de mes, los días que tú consumes lo pagas, que el valor del menú, por si no lo sabías, es 4,5 euros. O sea, yo pago diariamente 9 euros por mi hijo, que es mucho dinero. Uh-huh. O sea, que se puede comer casi en un restaurante un menú, casi, uh-huh, casi te puede costar 4,5 euros, y más un niño que come un poquito menos cantidad. Claro. Y luego decir eso, que además aquí no, aquí te piden que pagues mes anterior, antes de, tú tienes que pagar un mes por adelantado. Y luego te descuentan los días si lo avisas con 5 días de antelación. Entonces, hombre, es que es muy complicado eso, que al final no te devuelven los días, que con la gestión de este año tenemos. Antes la gestión la llevaba al centro y era muchísimo más. Yo jamás he tenido un problema con el pago. Y este año, todos los meses tengo un problema con el pago, porque me cargan días que no son los correspondientes. Entonces, el agravio comparativo es por la calidad de comida y por la gestión, que genera muchos problemas entre los padres. Y yo lamento mucho escucharlo en esa dirección, y más cuando está en radio. En los últimos años hemos tenido que el cuerpo local, por desgracia, un capítulo de la sociedad que ha sido hiriente y tan real como que estamos nosotros aquí ahora mismo. Y el fenómeno de ciertas familias que, bueno, que por motivos laborales, sin que ellos querer, por circunstancias de vida, modelo social, etcétera, etcétera, bueno, pues su ingreso económico se han visto diezmados, y entonces, pues, al final se puede ver en jaque el equilibrio nutricional de un niño, cuando eso no tendría que estar parapetado, independientemente del discurso que podamos tener. Yo quiero recordar la cita con la que esta tarde la radio de Archidona venía al Colegio Virgen de Gracia, cierre de la campaña de recogida de firma para que vuelva la cocina elaborada in situ para nuestro hijo. No sé si queréis dejar algún correo electrónico, algo de información. ¿Dónde se pueden dirigir? ¿De qué manera? No sé si hay alguna manera, o de qué manera pueden nuestro oyente ayudaros y sumarse directamente a vuestra iniciativa, Inma. Pues el AMPA no tenemos un correo, aunque sea triste decirlo, pero porque entonces yo doy mi correo personal, ¿vale? Para que cualquier cosa que quieran dirigirse o que nos puedan ayudar, es inmamontero@yahoo.es. Vale, pues. ¿Vale? Tomamos buena nota. Nosotros el centro como tal, pues evidentemente. Pues José Antonio, María, Inmaculada, Paqui, de verdad, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos de radio. Ojalá esto sirva para que estos sonidos lleguen a donde tengan que llegar, se abran y suscite la sensibilidad y cambios de opiniones. Y ojalá la radio Archidona pueda ser testigo cómo de nuevo se escuchan esos fogones aquí cocinando. Muchísimas gracias, nos tenéis a vuestra entera disposición, ¿vale? Buenas tardes.